Vero, 47, gang! 40. Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio. Puro hermano no dio, puro hermano no dio. Estamos fríos y tú no, damn. Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio. Puro hermano no dio, puro hermano no dio. Estamos fríos y tú no. Gracias a Dios se nos dio, este se ríe, me río. Denme lo mío, o te la vacío. Quiero 40, 40 se ven, en las malas se ven. Yo este no los vi, puro wannabe. Si no tiro B, partiendo los B. Ando con el D con Paní, Lalo con Runí. Pensaron que me iba a quedar atrasado y les tiré su pollo en la cara cuando los pasé por el lado. Un lado del sistema, un lado de los pacos. Vine aquí a los dragos, yakuza y sapo. Somos los capos, y ustedes los más capos. Me encierran, me escapo, flow chapo. Ey, ey, ey. Ando con Dios a mi lado, no me dejan ni aunque ande volado. Por superar nos dicen que estamos agrandados. Pero siempre low key, vos ahí. En la carretera, capsuleando en el GTI. No busco las letras, ya llegan a mí. Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio. Puro hermano no dio, puro hermano no dio. Estamos fríos y tú no, damn. Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio. Puro hermano no dio, puro hermano no dio. Estamos fríos y tú no, damn. Mi hermano, estos son de blog. No te hablo de gripe cuando digo que tengo dos. Si fama pa' mí, ahí también pa' mi bro. Que mando Rosin en la tro. Llegamos a la disco chantándole quiere. No es con Andes que tú eres. La compa la tenemos en R, tirando velas por las redes. Se creen artistas, pero pa' la tele. Me siento en la nave espacial, no soy como usted. Yo soy especial de los blogs a la residencial. Fumando un scan internacional. Cooking de music, cooking de tussi. Partiendo los kilos, partiendo las pussy. Mi correa es Gucci, la tuya es Gucci. Ando con Dios y también con Lucy. Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio. Puro hermano no dio, puro hermano no dio. Estamos fríos y tú no, damn. Gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios se nos dio. Puro hermano no dio, puro hermano no dio. Estamos fríos y tú no. Ey, 47, gang. Jean Paul, no usa mafia. Giovanni Lacone, Antiguane, Esquere. Forty,